take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Desde la Universidad de Alcalá de Henares, total directo para este lunes último del mes de abril, 23 del mismo. Hacemos 60 minutos de estancia en antena, total directo. Hoy tendremos a un profesional que nos viene con su segundo compacto bajo el brazo, que descubro que me lo deja en la oficina. Ahora mismo me saco yo el enlace, que me lo tengo todo preparado. Y estaremos charlando con él a través de la banda ancha. Comenzamos, arrancamos y lo hacemos con nuestro buen tronco Javier Mira en el recuerdo, ese disco que le comprábamos, una recopilación de Heiser 1987-1990. Escuchamos este Face to Face de esta gran banda de hard rock hispano, que suena ya para todos vosotros. The world. Ahí está sonando esta banda de culto, un disco de 100 copias, concretamente tengo el 85, de Javier Mira Producciones, fantástico, 17 cortes que suenan para todos vosotros de esta banda, que a ver si me hago con ella, porque viene aquí como, viene aquí, a ver, Tony Ferran, Teo Suegro, Javier Mira, Pedro Rodríguez y Fer Benítez. Tuve la oportunidad y la ocasión de verles en la sala Ritmo y Compás, un local de ensayos maravilloso, de encanto. En la sala me confundían por el técnico de sonido. Parecía que éramos las dos hermanas... Parecía que éramos hermanos gemelos y aún así, con el paso del tiempo, nos siguen confundiendo. Vamos a proseguir, vamos a continuar, lo vamos a hacer, como bien ya sabéis, en los controles y en la locución DJ Jabato, que os va a poner a las madres. Este EP de tres temas que se viene a denominar... Días en California, que nos presentaba Amonra perfectamente la tertulia tabernera este pasado sábado, y vamos a escuchar lo que es La Marabunta, este tema con el cual se abre y que suena para todos vosotros ya mismo en total directo, Rua.es desde Alcalá de Henares. No hay trabajo y vas a... Ahí están sonando las madres grandes donde los haya. Que nos llega el Día de la Madre y que te recomiendo este programa último que se curraban ahí nuestras compañeras en nuestra casa hermanada, Revy Road Studios, donde tocaba este pasado sábado nada más y nada menos que los grandes Asfalto. Ahora vamos con nuestro artista invitado. Hoy vamos con Manu Michelutti. Y charlamos con él en breve. Vamos a escuchar con el corte que se abre de la cochava y enseguida estamos charlando al finalizar el tema. Para que todos le conozcáis, este es su segundo compacto y ahí vamos con lo que es la rebelión de los borregos. Suena para todos ustedes, como ya te digo, la cochava. Ahí va. Ahí está sonando, escuchamos de la covacha y localizando aquí a nuestro artista invitado para que nos hable más en profundidad de lo que son estas nuevas canciones. Seguimos escuchando más temas y escuchamos este Pasa las horas, enseguida estamos charlando con él. Ahora vamos ahí con el segundo corte del compacto. Pero no estás y el mundo no me asombra. Y se borra la memoria del disco duro emocional. Pero no estás y me porto como un idiota. me enredo entre las sombras, no me puedo liberar, pero no estás. Pues ahí lo tenemos, Manu Michiluti, al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Todo bien, compañero, ¿cómo va la vida? Aquí vamos, disfrutando del calorcito. A ver si es verdad que ya se nos queda, ¿eh? Que falta nos hace. Sí, sí, claro, claro, eso viene bien. Bueno, pues es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar contigo, por lo tanto, me gustaría que nos hicieras un breve repaso de lo que es tu trayectoria musical, desde los comienzos en los cuales pues arrancas con esta nueva aventura, con lo que es este primer disco, y ahora estamos presentando este segundo, y que todo el mundo pues se ponga en órbita. Bueno, pues intentaré ser breve. En el 19 arranqué, salió con mi primer disco, que bueno, estuvimos trabajando con Candy Caramelo, conocido bajista y productor ex de Fiti Fitipaldi, Calamaro, y nada, empezamos con él, sacamos el primer disco que se llama Género Imperfecto, y también participan grandes músicos como José Bruno en batería y Basilio Martí en teclado. Hicimos una presentación hasta que nos pilló la pandemia, así que para aprovechar el tiempo me puse a trabajar en este segundo disco, que ha sido producido y grabado en Argentina por Jorge Rossi. Y bueno, y también me acompañó de muy buenos músicos de allí, de aquí, Pablo Coy de Dos Minutos, Carlos Salas, que percusionista de Molotov, y bueno, y los buenos amigos de Los Cigarros. Y eso en cuanto a tu trayectoria en solitario, pero anteriormente también estabas haciendo otros pinitos. Anteriormente he estado tocando en varias bandas, toqué en una banda de punk rock que grabamos un disco, la banda se llama Virus y Malos Vicios, el disco, y bueno, y dando vueltas entre un montón de proyectos que al final algunos sí iban, otros se quedaron por el camino. Pero vengo, claro, desde mi barrio de Argentina, desde los 15 años dando vuelta en proyectos y bandas, así que es una trayectoria bastante larga. Ya hay cosas que se me olvidan de todo lo que he hecho. Y aquí la verdad que he tenido, bueno, la oportunidad de telonear también a grandes músicos, a Germán Copini, a la gente del norte. Creo que Pablo Perea también está de, si no me acuerdo, de La Fuga, no. Bueno, ahora se me olvidan los. Pero sí, he hecho bastantes cosillas. ¿Y ahora aquí, afincado en nuestro país? Sí, ya llevo más de 15 años aquí en España, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, y la verdad que disfrutando también de este país, con todo las oportunidades que me ha ofrecido. Y tenemos gira, porque estamos presentando las canciones, y concretamente en breve en Madrid. Sí, sí, empezamos la gira ahora este próximo 28 en Madrid, en la Sala del Perro, 28 de abril, en la Sala del Perro de Madrid. A las 21 horas empezaremos el concierto. Sí, va a ser una fiesta para nosotros, porque va a ser la vuelta a los escenarios después de 2 años sin poder pisar uno. ¿Y cómo has podido sobrevivir? Pues haciendo lo que se puede. Y la verdad que me he metido eso en el estudio, en el estudio que tengo en casa, trabajando en esto, porque ya estaba al borde de la locura prácticamente con todo este parón. Ha sido complicado para el mundo de la música. Muy complicado. La verdad que sí, para colmo, claro, lo que yo te estaba comentando, arranqué con la presentación del disco, del primer disco, hice la primera mitad del año y cuando iba a arrancar con la segunda mitad, o sea, del otro año, arrancó la pandemia y me cortó todo y me dejó. Y bueno, como muchos otros también, sé que nos hemos quedado así un poco parados, cortados al medio. ¿Ha habido compañeros que se han quedado en el camino? Y sí, claro que sí, porque esto ha sido una gran sacudida para todos. E incluso yo he escuchado también a Leiva contar que gente que estaba en su plantilla de trabajadores se han tenido que ir a trabajar a repartir pizzas y hacer movidas porque no había cómo subsistir. Háblanos un poquito, ¿qué se va a encontrar la gente en este nuevo disco en cuanto a canciones, musicalidad, letras? Bueno, creo que sigue un poco la misma línea del primero en el sentido de que mi forma de hacer canciones es muy variada, siempre con, digamos, con una identidad rock, pero pasando por muchos estilos. Hay tanto canciones, pop, reggae, hay un coqueteo con lo que puede ser el rap o el hip hop, digamos, por decirlo de alguna manera, letras autobiográficas, anecdóticas, siempre con un poco de humor, de el sinsentido, también que son un poco la forma con las que me gusta contar realmente las experiencias. Y bueno, el concierto va a ser un concierto potente, realmente más tirado al rock y al rock and roll. Y bueno, yo creo que se hace bastante, bastante divertido justamente por eso, por la cantidad de estilos que hay. Se puede ir variando bastante en el set con tanto estilo, ¿no? Uh-huh. Y para que el que esté descubriendo ahora mismo a Manu Michelitti, ¿te lo he dicho bien o no? ¿O me lo he inventado? No, Michelutti. ¿Dónde puede indagar? ¿Dónde se puede meter para saber de tu trayectoria, de tu banda y de tus conciertos, sobre todo? Bueno, desde la página web Manu Michelutti hasta las redes sociales, que estoy sobre todo muy activo en Instagram y Facebook, como Manu Michelutti. En Spotify también pueden escucharme, o demás plataformas digitales como Michelutti. Yo creo que, bueno, me puede, que el que me quiere encontrar me va a encontrar bastante fácil. Uh-huh. Y bueno, ahora tienes unas presentaciones. Luego, de cara al verano, que este verano va a ser apoteósico y que ya por fin vamos a poder volver a las normalidades, a los festivales, a quitarnos la mascarilla y a vivir, en definitiva, ¿cómo se presenta para ti? Bueno, festivales no voy a hacer ninguno por el momento, no me han convocado. Sí, tenía intenciones, que estoy negociando eso para hacer una gira en Argentina para el verano de este año. Todavía estamos ahí un poco en la negociación, pero bueno, están saliendo bastantes fechas y la verdad que muy contento porque bueno, hay ganas de eso, hay ganas de concierto, hay ganas de... La gente está motivada y eso creo que va a ser bueno para todos. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves que va a seguir evolucionando el rock en general en este país? Y yo creo que hay buena cantera y hay bastantes bandas, lo que sí considero que bueno, que hace falta bastante más apoyo y difusión a bandas que como yo, que estamos prácticamente en el underground y bueno, y necesitamos de medios para que, como en este caso, para tratar de llegar a más gente. Pero creo que si la gente está atenta a descubrir y se animan a descubrir, hay muy buenas bandas, tanto en el indie, en el rock, en el heavy, hip hop, trap, lo que quieran. La verdad que hay un panorama muy interesante. Uh-huh. Se nos queda en el tintero el que nos digas de qué hablan tus canciones. Ya nos has contado que, bueno, hay un poquito de todo, es variado el disco, tu trayectoria, pero ¿qué nos transmites? ¿Qué nos cuentas? Yo intento transmitir siempre mis experiencias y para mí, a ver, la música siempre ha sido como una medicina. Escuchar música y en determinados momentos me ha ayudado, me han puesto las pilas, me han sido de salvavidas y bueno, y creo que esa es la función de la música. Entonces, como que un poco intento continuar con eso, sin considerarme un ser místico, ¿no es cierto? Simplemente la experiencia de uno le puede servir a otro y a quien le haga bien, bienvenido sea. Un momento que uno hace una canción y la suelta, es como que ya deja de ser mío, ¿no? Y ya pasa a ser una herramienta para eso, para el ocio, la diversión o bueno, o que algo de las letras, como te comentaba antes, que son anecdóticas y personales, le puede servir a alguien. Uh-huh. Yo para arrancar la entrevista lo hacía con el primer corte del disco, de la Cochaba. Me gustaría que tú nos dijeras una para preparar y para hacer ya nuestra despedida. Bueno, si tienen ganas de rock and roll, puede ser Salto al Vacío. Uh-huh. Por supuesto que tenemos ganas de rock and roll, eso siempre. Escúchame, ¿algo que no te haya preguntado y algo que quieras comentar al personal que nos está escuchando? Y no, volver a invitarlos el 28 al concierto en Madrid, que creo que va a ser una buena oportunidad para conocernos. El que no haya conocido aún mi música, creo que puede encontrarse con un directo bastante potente, donde, bueno, lo damos realmente todo en el escenario. Uh-huh. Así que creo que eso estaría bien. ¿Estaréis solos en el escenario o vais acompañados con alguna otra banda? No, vamos a estar solos. Voy a estar yo con la banda que se llaman Los Defenestrados, que son los chicos que me acompañan. Y nada, va a ser un concierto íntimo en el sentido ese, que vamos nosotros a darlo todo y a compartir con el que vaya a vernos. Uh-huh. Pues que vaya lo mejor del mundo vuestro concierto y que nada, y que sigáis rock and rolleando, evidentemente. Sí, bueno, muchas gracias. A ti. Un fuerte abrazo y nos vemos. Por supuesto, venga, ahí nos vamos con este Salto al Vacío. Que haya mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Venga, Tron. Voy a intentar saltar al abismo, aunque no tenga ningún motivo. Voy a intentar tocar el cielo, aunque mis pies sigan en el infierno. Voy a intentar no perder la cabeza, aunque me digas que hoy tampoco me besas. Voy a volar de esta jaula, aunque me sigan cortando las alas. Voy a intentar salir adelante, aunque la vida gire sin avisarme. Lo voy a intentar, aunque la vida muchas veces me pese. Lo voy a intentar, aunque el día pronto se oscurece. Lo voy a intentar, porque no tengo otra opción. Me las voy a tener que jugar. ¡Woo! tortura. La vida se me está poniendo dura. Voy a intentar salir a buscarte, aunque un tren no me deje que pase. Y voy a intentar no desesperarme, aunque tu boca se me ponga delante. Voy a intentar correr deprisa, aunque la muerte se me cague de risa. Lo voy a intentar, aunque la vida muchas veces me pese. Lo voy a intentar, aunque el día pronto se oscurece. Lo voy a intentar, aunque no sepa a qué Dios le rece. Lo voy a intentar, aunque la rabia otra vez me despeine. Lo voy a intentar, porque no tengo otra opción y perdí la dirección. Me las voy a tener que jugar. Ahí está el rock and roll de nuestro buen tronco, otro coleguita, para hablar del Manu Michelutti, que está actuando aquí en Madrid. No te lo pierdas y disfruta de lo que son sus canciones, un rock and roll súper variado, donde te puedes encontrar de todo, un cóctel explosivo. Vamos a proseguirlo, vamos a hacer con facturación nacional y lo hacemos con Chris con lo que es este compacto llamado Rock Incandescente, y escuchamos lo que es este segundo corte, Desde el Abismo. Suena para todos vosotros a través de la Rúa.es, en radiotransmisiones, en cdmusic.com, en tntradiorock.com, en asaltomatarradio.com y en la Revi, cómo no, la radio de Vicálvaro, de Madrid, del corazón del mundo del metal, dentro de lo que es ese espacio súper bonito en el cual está la sala Revi Live, que a ver si ya les abren la veda y podemos meter más gente allí, que con 300 no hacemos nada. Ahí suenan, Crítico. No paro de pensar, buscando en mí adentro. Transformo mis pensamientos, ojos nuevos para mirar. Cambia lo que siento. Palabras desde el abismo, espejos de realismo. El cambio que quieres ver, ley del universo. Palabras desde el abismo, espejos de realismo. We'll be right back. Ahí están sonando, se llaman Críptico y nosotros continuamos aquí en la emisora disfrutando del rock. Y lo hacemos del heavy metal de nada más y nada menos que Valdemar, Metal of the War, fantástico disco que lanzaban en el año 2019, que hemos tenido de paréntesis estos años, que volvemos a sacar la cabeza, que volvemos a resurgir y que no sabemos callarnos. Dusty Rod, Valdemar, fantásticos, ahí rugen desde el norte del estado. Ahí suenan, se llaman Valdemar, gran banda formada por Carlos Escudero en las voces, por Pedro J. Monge en la guitarra, en los teclados tenemos a John Cole, en la batería a Jandro, en el bajo a Raúl Serrano, provenientes de Baracaldo, que suenan con este metal estupendo. Están girando con los chicos de Leice y haciendo unos conciertos espectaculares. Proseguimos, lo hacemos ahora con Celtian. Ahí están sonando de esta banda padrinada nada más y nada menos que por Chus de Felatio. We'll be right back. Ahí suenan, se llaman Celtian Grandes, el rock metal celta sonando para esta banda que está triunfando a lo largo y ancho de la geografía española y en más de un concierto con la banda de Mago de Oz. Proseguimos, lo hacemos con el reencuentro de este disco grabado en directo, 037, Leo, ahí está sonando en total directo a través de Maldito Records para todos ustedes. ¿Qué hacéis que no estáis entrando ya? Ahí está sonando Leo Jiménez, grande donde los haya, una voz del metal poderosa, fortísima. Y vamos, vamos con el recuerdo. Voy a poner por aquí el tema de los Edelweiss, si no recuerdo mal. Con esto nosotros poníamos maquetas y poníamos a grupos novedosos. Suenan para todos vosotros, ¿eh? Con una gran canción que usábamos hace mogollón de años y que hoy pues la vamos a recuperar. Porque me apetece y me viene en gana. Ahí suenan para todos vosotros Edelweiss, desde el norte del país también. Venga. Están sonando Edelweiss, Los Hijos del Honor. Finalizamos, lo hacemos con Pure Soul Record y con este compacto que da luz el 18 de marzo de este presente año. Metal para ellos, que suena con lo que es este Twister Minds. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Yeah. beach was a vision of neglect.